No, domingos a la noche, Monselfi. Espectacular. Así que bueno, atentos. ¿Próximo destino? Próximo destino, buena pregunta, ¿eh? Creo que va a ser Tucumán la semana que viene. Espectacular. Ahí vamos. Buenísimo. Tu mejor amiga de todas las noches, Anaís K. Sí, vamos, Anaís. Bueno. Y tu nuevo mejor amigo de la noche, José Bianco, que nos vemos el viernes en Perro de la Calle. Claro que sí. Y mañana con ustedes nos encontramos a la misma hora. Olvídate de todo. Chau, chau. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. A partir de ahora, en Urbana Play, música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción, de cada artista, de cada show, de cada emoción. Hasta las cero. Música es todo. Todo es música. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Off again. Oh, now it's 8:30. You'll be late. Oh, but you say you're not sure. Though it makes good sense for you to live together. Still, you bought a toy that can reach the places he never goes. And now it's getting late. It's so. De Pulp. Esto es música, es todo. Hola, Pauli. Hola, Clemen, ¿cómo te va? Sabes que súper bien. Qué super bueno, bien. Se te ve muy bien, la verdad. Es porque tengo mi remera de DCDC nueva. Me encanta tu remera y se ve buena. No la lavaste todavía, ¿no? No, no me... ¿Cómo la vas a lavar? ¿A mano? Pero en modo delicado, no, lavarropas modo delicado. Lavarropas modo delicado. Ahí sí. Es donde uno corrobora verdaderamente si la remera tiene buena calidad. Sí. Porque en el mer suelen... El otro día estaba, cuando compro esta remera, estaba con Rami, un amigo, y el alias del chabón que me la vende era algo así como Quique Metal 666. Bárbaro. ¡Fuck! Bárbaro. Pero ese alias, si no, siempre remeras de tienda Barabara, que son muy buenas. Pueden comprar la marca de Marto. ¿Sabías eso? Sí, sabía, pasa que me olvido porque no me regalaron nunca una remera. Es verdad. Así es que, verdad. Si quiere que me acuerde, me tiene que regalar una remera. Che, estamos escuchando Pulp, que viene a la Argentina el 12 de junio. Me pone muy contento. Buenísimo. Me pone muy contento. ¿12 de junio dijiste? Sí, la vida da oportunidades para todo aquel que quiera verlo y no lo haya visto todavía Pulp. Es una gran, gran opportunity. Qué lindo, Clemen. Sí, qué gran banda. Hay que planificar el año, porque después te pasa lo de Norah Jones. Sí, el síndrome de Norah Jones, que es ayer tocó Norah Jones. Claro, y yo no lo vi en ningún lado. Ayer tocó Norah Jones, es terrible cuando pasa eso. Entonces, en este programa tenemos el objetivo de contarte, por ejemplo, que viene Pulp el 12 de junio, Movistar Arena, por supuesto. Sí, es muy bueno que vas con el auto por Avenida Corrientes, pasás por el Movistar y dices, ¿quién toca hoy? Y te dicen, esta noche toca Pierre. Y vos no sabías que tocaba Pierre. Ay, sí. Esta noche, es terrible. ¿Cómo no me enteré? Tengo la remera, hoy tengo una remera de ICC, una remera que ya le tengo mucho cariño, pues es una remera nueva. Pero me quedo con esto que mencionaste vos hace un ratito de las remeras, para que hablemos con quienes están del otro lado, antes de la llegada de Juan Rufo, que ya anda por ahí. Remeras de rock importantes en nuestras vidas, que tuvimos y que extrañamos, que todavía tenemos. ¿De rock o de bandas? Bueno, pero... O de festivales. No, rockeras. O sea, rockeras. Ok. Vos que viajaste a Coachella, sí, por ejemplo. Si por tenés eso. Una remera de Coachella, tiene un valor esa remera. Exacto. O tengo una remera, por ejemplo, de Tomorrowland, el festival de electrónica. Vale. Yo un montón. Tengo... Todavía no vale tanto porque no es tan vieja para mí. No, sentimentalmente. ¿No? Sentimentalmente sí. Y en un momento las tenía como a la vista, a la hora de vestirme, me las ponía mucho. Y en un momento dije, bueno, las voy a guardar ya como una pieza más de colección en una cajita, así no las uso tanto. Y sí, yo hago eso. Y ya tengo como 30. Bueno, yo hago eso. Al 68-61-104-3 pueden contarnos sus historias con sus remeras de rock. Yo cuando era chico tuve una remera de Nirvana que llegó a tener 14 agujeros. Y en un momento la tuve que tirar. ¿Las contaste? Sí. ¿Jatas? Era como los iba contando porque cada vez tenía más. Pero, ¿sabes qué tengo? Que para mí es como mi máxima joya de remeras es cuando era chico, en los 90, había importación libre, digamos, obviamente. Entonces, muchos importaban remeras. Y cuando sale el segundo disco de Pearl Jam Versus, voy a una rockería y me compro una remera de Pearl Jam blanca con la tapa del disco Versus, atrás una gira, marca Lee, la marca de los jeans Lee. Sí. Algo, una rareza total. 17 talles más grande. Entonces nunca la usé. Y está guardada en la casa de mi madre. Y el año pasado me metí en eBay a ver cuánto le estaban vendiendo los coleccionistas. $500. Tremendo. Y la tengo ahí, pero no la quiero vender porque emocionalmente vale más que $500. ¿Por cuánta guita la vendes? No la vendo. No te crees. No la vendo.com. ¿No la vendes? No la vendo porque le tengo mucho cariño. Si necesitara la guita, la vendo. Pero yo hay algo que quiero hacer como doble clic ahí. Sí, hace doble clic. ¿No la usás? No. Está en la casa de tu mamá guardada, que te habías olvidado que estaba ahí. Bienvenidos a acumuladores. Claro. ¿Cómo? Bueno. ¿Qué haces con esa remera? ¿Cómo la disfrutás esa remera? Valor sentimental, sabiendo que está ahí. Ah, sabiendo que está ahí. Viéndola, agarrándola, haciendo así. ¿Cada cuánto haces eso? No, es por año. O sea, no la veo tanto, pero la veo. Una vez en una feria americana en Chile. Me compro la remera que me queda chiquita. Sí. De Bruce Springsteen y una gira de 1984. Estoy esperando el momento que Bruce Springsteen crepe y esa remera valga más dinero. Y no la vas a querer vender porque tiene un valor sentimental. No, porque no me gustaba Bruce Springsteen, pero sí me gustaba. Ok. Bruce Springsteen no me pasa nada. Ah, tiene que ver con... Ok, entendí, perfecto. Sí, sí. A ver, querés hacer un negocio ahí. Sí, sí. ¿Qué tenés? ¿Tenés de un Lola, por ejemplo? ¿O de Bad Bunny? Sí, de Bad Bunny tengo en Puerto Rico. De Puerto Rico. De Puerto Rico. También es muy común que hoy en día los artistas te den, a la hora de promocionar un disco o una canción, saquen remeras. Entonces, capaz a nosotros que laburamos en prensa, también eso nos llega como parte de un regalo muchas veces. Así que tengo muchas de giras. Ah, ¿te las guardás esas? Sí. Claramente, si la banda no me interesa tanto, el artista, se la regalo a algún amigo. Si hay un amigo más fan que yo, sí, si no me la guardo yo. Claro. ¿Me explico? Sí. Y si tengo repetida de artistas, sí, y si no, no. Y después hay bandas que para mí no se usa remera. Por ejemplo, Babasónicos no tenés que usar remera. Yo tengo una que dice Babasónicos. Bueno, sí, pero la usás seguido, yo no. ¡Un montón! No, pero la uso un montón. Es la remera de bandas que más usó. Impresionante, ¿eh? Dice, ¿cómo la pegué? Babasónicos. Excelente. Nosotros nos compramos. Sí, Marto quiere decir algo. Marto, buen día. Hola, ¿cómo les va? Buenas Porque noches. En China es día de ahora, como dice Jairo Strache. Tengo muchas compradas en los fines de los 90, principios de los 2000. System of a Down, Linkin Park. No, era muy fan de YouTube en esa época. Y la mayoría aparecen ahora de La Mosca. Porque están todas dadas vueltas. Y aparte está él con los anteojos de La Mosca. Sí, pero la mosca liquida. La banda de Novelis, digo. Claro, sí, obvio. Por supuesto. Obvio. The Fly. En el caso de YouTube sería The Fly. Justamente que tiene. Pará, me quedé con la idea de por qué no la remera de Babasónicos. ¿Qué tiene que ser de una banda de rock más clásica? No lo puedo explicar. Pero no lo puedo explicar. No sé bien qué decir. Pero uy, no te gustaría ninguna de mis remeras. No, pero. Sí, estoy segura. Hace poco fui a ver a Primal Scream. Sí. Y no lo suelo hacer esto, pero la salida del show le compré a uno una remera de Primal Scream. Porque estábamos con mi novia reservados. Viste que siempre a la salida de los shows tenés como el puestito piratón. Sí. No el official, el obvio. Piratón. Y al piratón le compramos y había. Es muy bueno porque de acuerdo al tenor del show. Hay un piratón para cada género. Entonces había uno todo indie. Ah. Entonces mi novia se compró una remera de Spiritualized. ¿Conoces a alguien que tenga remera de Spiritualized? Mirá, no. No existe. Bueno, mi novia tiene una remera de Spiritualized. Y después, viste, te vas a ver Chiquititas al Gran Rex y están las remeras de Chiquititas por al supuesto. Gran Rex. Por supuesto. Bueno. Yo siempre, el otro día me pasó con Bad Bunny, que me colgué en el. Me hubiese comprado algo. Alguito. Una cosa siempre me compro. Sí, claro. Y cuando terminó el show me dio manija. Y dije, voy a comprar, no había más. Pero dije, bueno, me quedo tranquila porque vuelvo el domingo. Volví el domingo, no había más remeras. Tremendo. ¿Qué me dicen? Se acabaron la remera del conejo. Se acabaron la remera del conejo. Así que a la gente que le tiende a pasar lo mismo que yo, hay que comprarlas antes. O hace como Clemente, que se terminó comprando una bufanda. De Oasis, porque tenía frío. Pues hacía frío en el show de Oasis. En un momento hacía frío y dije, más sí, me compro la bufanda. Aparte, la remera me la regalaste vos y el gorro lo uso todo el tiempo. El gorro lo usas todo el tiempo. ¿Y esa bufanda dónde está? No me digas que está en la de tu mamá. No, la tengo yo y está esperando que venga el frío. Ah, ¿la vas a usar? La voy a usar junto con una que me compré en Humahuaca. Ah, ok. Que es un poco más linda la de Humahuaca. Esta dice Oasis. Sí, me parece bien. Pero bueno, hay mensajes, a ver. Dale. ¿Cómo les va, gente? Buenas noches. La remera que más recuerdo que es una de Deftones, de White Pony. Pero referencia a la edición japonesa que tenía, la tapa era gris, la original. No, boludo. Y el caballito blanco, esta era roja con el caballito blanco, ¿no? Y la remera era roja, un rojo hermoso con el caballito blanco. Es una remera que hasta la puse de perfil en Facebook un tiempo, porque es hermoso. Buenísimo. La tapa ya era hermosa y la remera quedaba, la amo y la recuerdo todavía. Sos un capo. Hoy vamos a hablar un poco de Deftones, ¿eh? Hoy vamos a hablar y de ese disco White Pony, terrible. Conmovedor encima, para la gente que nos está escuchando, el oyente nos mandó la foto de la remera. Sí. A ver, tenemos más. Una cosa con respecto a White Pony, el logo de White Pony, era como de. Lo encontró por internet el cantante de Deftones y dijo, sí, vamos con este. Vamos con esto, sí. Abu Duque, buenas noches. Hola, chicos, ¿cómo andan? Hola, Abu. Bien. ¿Vos? Todo bien. No te veo con remera rockera. En este momento no tengo remera rockera. Lo que estaba justo comentándole a Marto, su compañero, es que yo tengo muchas remeras de bandas que me compro, pero por facha, 100%. Y tengo, por ejemplo, una remera que me encanta de Pink Floyd. Más, nunca escucho Pink Floyd. Terrible, una farsante. Me gusta, una farsante. Me gusta. Creo que una de AC/DC tengo también. Pero no escucho AC/DC, ¿entendés? Entonces me las compro solamente porque veo el local y me parece fachera la remera. Y si me pongo a pensar, la mayoría de mis remeras tienen a un artista, una banda. Que capaz no conocés, pero te gustó la remera. Normalmente conozco porque son, ya te digo, Pink Floyd. Tengo una, creo que también está Bon Jovi, pero no escucho esa música. Me pasa eso, ¿eh? Hay mucha gente que se indignaría con esto. A mí me da lo mismo, la verdad. Porque ya son íconos de la cultura pop esas remeras. Entonces ya está. Exactamente. Han habido, es verdad, Bon Jovi, impresionante. Tweets diciendo eso, como si ves una persona que tiene una remera o una banda, preguntarle algún tema a ver si sabe algo. Es como dice, a ver, decime tres temas de la banda. A ver, decime tres temas de la banda, a ver si vos podés tener esa remera. No, a mí no me molesta. Sí, que creo que van a tocar de vuelta en el Estadio Único de La Plata. Hace poco un amigo me cuenta, se iba de viaje y tenía una hermanita adolescente y le dice la hermanita, me traes una remera de Nirvana, y mi amigo se emocionó. No sabía que te gusta Nirvana, no sabía que es una banda. Pero estaba como de moda las remeras que decían Nirvana. Y bueno, así es la vida. Yo todavía tengo, también de cuando era adolescente, una remera de Kiss, que es la cara del guitarrista Ace Frehley, el que murió el año pasado, y la remera ya no tiene mangas, pues se las corté, porque en una época usaba muchas remeras sin mangas. Obvio. Y está hecha pelota, pero me resisto a tirarla, boludo. No la tenés que tirar. No. Pero yo lo que digo es, usala, hace algo, usalas. Sí. Hay remeras, volviendo al tema, que hay bandas que no son para remera. No sé, es raro. Pero no son para remeras. Pero necesito que me expliques por qué, porque no lo entiendo. No sé. Mirá, las remeras de Garba. Nuestro que. Yo no veo una goma. Sí, a ver si la grandad es que. A ver, me tengo que hacer. ¿Qué dice, boludo? Sos un impresionante, Garba, ¿eh? Son todas musculosas. Todas musculosas, todas de bandas tipo Necrosis, ¿no? Tipo. Sí. Cannibal Corpse, Morbid Angel. Es verdad que Garba siempre viene con remeras de bandas. Garba sabe mucho de música. Sabe mucho de música. Sabe mucho de música. ¿Cuál? ¿Battle Decapitation? Bueno, no la dije bien seguro. Bueno, el amigo al que le compré esta remera tiene todas remeras así. ¿Y solo te llevaste esa? Solo esta. De hecho, mirá, me pasó algo que había una remera de Bursum, que es una remera que Garba la conoce, de metal noruego, con una historia muy oscura, y no me la compré porque me iba a sentir un farsante usándola. Pero la remera era muy buena. Por eso, vos estás en el team de ponerte la remera de la banda que efectivamente sos fan. Yo sí, pero no juzgo al que usa perfecto una remera de una banda que me da lo mismo. Perfecto. Pónete la remera que quieras. Bueno, a mí me juzgaste por la remera de Babasónicos. No te juzgué si yo no sabía que vos la usabas. Pero siempre me dio que Babasónicos no es una banda como que aliente que usan remeras. No sé por qué. Puede ser. Ahora no me la pongo. Viste más. Que no hacen covers, ¿viste? Como, no sé, siempre tuve esa idea. Andás a ver. Hay que preguntarles. Hay que preguntar. La verdad, Diego Uma, la próxima vez que me lo cruce. ¿Tenemos más? Sí, a ver. A ver. Clement, tengo infinidad de remeras de bandas, desde Iron Maiden, Babasónicos, The Cult, Led Zeppelin, un montón, Black Sabbath, de todo. Y voy, hace años ya, toda mi vida fui a recitales de rock, obvio, y ahora últimamente voy a fiestas electrónicas a desplegar mis remeras de bandas de rock en las fiestas electrónicas. Y hay mucha gente que coincide también en la electrónica, ¿eh? Sí, claro, obvio que sí. Lo impecable es que tiene las remeras dobladitas. Me gusta que tenga foto de su colección. Sí, y que tengas foto de su colección. Y más me gusta pensar que acaba de sacar esa foto. Sí. Pará, ¿y vos extrañás alguna remera? ¿Si extraño alguna remera? No, es que no perdí ninguna. Claro, yo como ya pasó mucho tiempo de algunas, extraño. ¿Pero cuáles? Siento que vos no perdés nada. No. A medida que fui creciendo, fui donando ropa. Pero tenía, por ejemplo, esto casi que se lo digo a Garba, pero tenía una de Sepultura de un disco que se llamaba Beneath the Remains, que era como muy arriba. ¿Y a quién se la diste? No me acuerdo. No me acuerdo. Tenía una de Megadeth, que tenía el monstruito de Megadeth, que es un bicho que se llama Vic, con su anatomía, con todas flechitas, todo. La época de remeras importadas. Todas esas remeras yo no las tengo. Y la verdad, las extraño todos los días de mi vida. Mira, la única vez en el año que te acordás de este tema. Sí, obvio. Pero las extraño mucho. Una vez cada 5 años me la quiero poner y no la tengo. Sí, ahora salió una colección de una marca que te viste a vos. Sí. De los Stone Roses, nueva. Sí, buenísimo. Tremendo. Ahora, vamos a ver si la conseguimos. Sí. Te la traigo. Que llegue Mamá Noel. Que llegue Mamá Noel urgente, vos que tenés ese canje loco, hermoso. Che, está Juan Rufo por ahí. A ver, en instante. Ahí lo estoy viendo. Sí. ¿Lo viste por ahí? Sí, ya lo estoy viendo. Ya está ready. Está ready. Che, ¿tenemos más audios? ¿Hay alguno más ahí? Poné la gente más en YouTube también está comentando. Los leemos, ¿eh? Chicos, yo me compré este busito de los Chemical Brothers. Carísimo. Pero una de las mejores inversiones de mi vida. Te banco a muerte, mira qué bueno que buenas está. Buenas noches, gente. Yo hace muy poco, un par de días. Se fue. Uy, se fue. Porque eran más agujero que remera. Una de Ararat. Una de Sonic Youth. Pero era rara, era como la. Era el afiche promocional que hacían en la gira de Goo. Aparece el afiche en la película ese de 1991. Y una de Mudhoney, la clásica de Mudhoney, que es el pedal de. No escuché la última. Pasó un par de días y creo que ya me arrepiento. No escuché lo último que dijo, pero tengo para decirte que Ararat es la banda de Sergio Chochourian, el que cantaba en Natas. Gran banda, los Natas. Sé que le gusta a Juan Rufo, por eso lo estoy mencionando. Bien. Y después, cuando dijo 1991, está bueno recomendarla, pues es una película que se llama 1991, el año que se rompió el punk, The Year Punk Broke, o el año que explotó el punk, algo así vendría a ser, que es hay una gira y está Nirvana, está Sonic Youth, y está bueno. La tercera se me cortó un poquitito, pero ya viene Rufo. Me gusta, ¿viste? Mucha gente tiene. No, es muy divertido. Y también, ¿dónde la compraste? Hay gente que paga locuras por estas cosas, ¿eh? Pero por supuesto.

Todo, ¿viste? Tremendo. Te quiero decir que la gente en YouTube está recopada también con lo que estábamos charlando. Tema remeras. Así que después retomamos si te parece bien. Sí, 6861-1043 si quieren mandar foto de remera y demás. Porque yo sé que la gente ama sus remeras rockeras. Exacto. Como el tema de Super Uva. Está el querido Juan Rufo con nosotros. Gracias por venir. ¿Qué dicen? Buenas noches. El placer estar acá con ustedes. Me gusta porque sos hombre de chaleco. El chaleco metalero garpa mucho también. Hombre de chaleco. Hombre de chaleco. No hace mucho igual, ¿eh? Estoy ahora incursionando en tema chaleco. Prenda cómoda. Si sin duda. Tiene pinta de nuevo. Tiene pinta de nuevo. No está pijeado. No está sucio. No, todavía no está chivado. Así que está bastante pulcro. ¿Vino así como está? No. Están puestos los parches. Sí, ah, ok. Hay una fina selección de cosas acá. En la espalda también, pero para mí está volviendo el parche, si es que nunca se fue, sin duda. Y el chaleco. Es que mí, con el chaleco construís un vínculo. Vos te compraste este chaleco y la onda es, de acá a 30 años, cuando vayas a ver a Camionero, de acá a 30 años, estés con la cresta y el chaleco lleno de parches. Como cuando fuimos a ver a ICC que veíamos mucha gente con parches. Claro, y esos son los que se jactan de estar desde el principio. Dicen, mira, este parche yo me lo puse en tal época. En Uniclub. Claro, por ende tengo más derecho a opinar que vos, pendejo de mierda. Y ahí se pudre todo. ¿Cómo te llevas con el que se pone una remera y no escucha la banda? No tengo ningún problema. Yo tampoco. Que la gente haga lo que se le cante en los huevos. Realmente no tengo ningún problema. De hecho, buen tópico, remeras. Sí. Estaba escuchando ahí afuera, me parece un tópico espectacular. Tuve una vez un cruce con un baterista de una banda que no vamos a nombrarlo. Yo tenía una remera de Tool puesta. Y el loco viene y me dice: ¿vos te gusta Tool de verdad o te pones la remera solamente? Como corriéndome. El fan de Tool es en realidad siempre medio... Sí, por supuesto. ¿Y vos le dijiste que sos Danny Carey? Claro, ¿quién sos, boludo? La FIP de la remera, tarado. Sí. Dejame usar lo que se me cante lo huevo. Además me gusta Tool. ¿Pero qué te va dando explicaciones? Claro, de repente te ves dando explicaciones sobre qué tan fan sos de la banda aún... Juan Carlos cualquiera. Claro, a ver, decime tres temas. Y no sé, la vecinita tiene antojo de Tool, qué sé yo, boludo, déjame en paz. Yo uso lo que se me encanta el huevo. Igual me gusta Tool. Me molesta un poco eso. Estábamos diciendo, decime tres temas, ¿no? Como... Claro, decime tres temas de CDC que no sean de los conocidos. Bueno, googlealo vos, pajero. Me da bronca esa gente. Sabés que, perdón que te interrumpa. Sí, pero, diga. El tópico remeras me convoca particularmente. Le acabo de mandar a Cata, su productora. Sí. Estaba viendo a ver si venía con una remera o no. Finalmente no la traje. Porque dije, che, es mucho para ir al programa. Se lo mandé a mi novia, se lo mandé a mis amigos. Algunos me dijeron, no vayas, es demasiado. ¿De qué era? Dudé mucho. ¿Analcant? Es una remera de Sleep for Mods. ¿Sí? De un flexi de Sleep for Mods. Que si la podemos ver, no sé, quiero que me digan ustedes, si yo caía con esta remera, ¿iba a ser un desubicado de mierda? A ver, vamos a ver si podemos ver la foto en algún momento. Se la pasó a Cata y la vamos a buscar. Sí, la tiene Cata. Se la pasé ahí a Cata, si no, esperamos o si no, no pasa nada. Ahora te vamos a juzgar en instantes. ¿Pero complicada. Te pasa seguido eso de que dudás de si salir con esas remeras a algún lugar o fue específicamente jamás. Acá? Era específicamente con esa y acá. Ok, ese link. Ese match. En general no tengo ningún problema, o sea, voy con las que uso, son casi siempre remera de bandas. O remera de Racing, o sea, uso dos cosas. Claro. Bandas o Racing. Pero esta me pareció demasiado. Sleep for Mods vino hace un par de años a Argentina. No fui, boludo. No fuiste, yo tampoco fui. Para mí van a volver igual, pero no tengo la estética de las remeras de Sleep for Mods, entonces tengo cierta curiosidad por saber con qué nos vamos a encontrar. ¿Qué flashaste que iba a poder llegar a pasar o que te íbamos a decir yo o qué íbamos a pensar? No decir, sino pensar. Mira, agrandame, ¿la puedes agrandar un poquito? Porque yo tengo una presbicia. Si yo caí con esto acá. Ajá. No solo es un pene. Porque no, el pene no es el pene. Ya está, ya la vimos. Ya está, listo. Ya la vimos, que nos van a bañar. Suficiente. Nos van a bañar de YouTube. No había que tener ni pasar. No, menos mal que no trajiste porque nos iban a bañar el programa. Perfecto. Sí, sí. Listo, ya de hecho, bien, entonces. Está, va a venir Ventura y nos va a bañar. ¿Viste que Ventura cuando se peleaba con la gente decía, yo te bañé? Sí. Estoy viendo la foto. ¿Es un tema o no? Es un tema. Estoy viendo no traerla. ¿Sabes qué hubiese pasado? No te hubiésemos escuchado. Hubiésemos estado mirando todo el tiempo. Hubiera sido un pijazo. Claro. No, pero yo, claro, o sea, es como decir. Yo pensé que ustedes iban a pensar, este pibe es un boludo. ¿Qué trajiste? ¿Qué trajiste? Un gatito. Bueno, una pussy. Trajiste una pussy. Una pussy. No, una súper amable traje. Porque dije, no sé. Dijiste, no. Dick or pussy. Dick or pussy. Fui con la pussy. Excelente, excelente. No me animé, boludo. No me animé. Qué buena, no me animé. Qué buena conversación. De las nah, esto es hermoso. Está bien. Te tengo metalero. ¿Está bien que te está oriente bien. Un poco hacia el metal en sí. tus gustos? Sí. Si yo tengo que buscar una escudería, sí. viste que hay gente que viene del punk, gente ¿ah? Que viene del hardcore, yo creo que vengo un poco del metal. O sea, mi banda favorita es Judas Priest. Bien. Para empezar a hablar. Sí. Con lo cual, puede ser que esté bien que me digas metalero. Pero. Sale un documental de Judas, ¿sabías? Sale un documental de Judas. Sí. Estoy como loco mal. El año pasado lo conocí a Halford. A Rob Halford. Le llevé un disco de Hermética. Al Faena. Impresionante. Fue el, ¿qué? ¿Fuiste una nota? No, fui. Había arrancado un blog con la misión de entregarle un disco de Hermética a Halford. Ah. Sin saber cómo iba a llegar a él. Y finalmente terminé construyendo medio un camino entre gente que conocía, gente que me recomendaba, bandas en el medio que tocaban también en el mismo festival. Un saludo a los amigos de Against. Y terminé llegando a él. Y le di el disco y filmé todo el proceso hasta entregar el disco en la mano. Buenísimo. Fue una cosa hermosa. O sea, verlo ahí era como estar conociendo un ídolo de toda la vida. ¿Halford no vino en la época de Fight a la Argentina? En la época de Fight no recuerdo. Yo era. Es más, la época de Fight. Es 93, 94, época claro, hermética. Pero yo me pongo nichero. Perdón, me agarro de mi memoria. Fight. Fight es cuando Halford se puso moderno, digamos. Mm. Igual Halford es este Halford, digamos. Y es el Halford de o sea, 40 años de banda. De 50. 30, sí. 50. Priest, boludo. Es una... Pues Priest, una banda que arrancó siendo rock and rollera. Era rock and rollera. 100% rock and rollera. Rock and rolla. Rock and rolla, exactamente. And rolla. Y después la banda que define la estética del metal por motivos igual más personales de rock, pero excelente. Rock and roll a woman for a rock and roll a men. Decía. Exacto. Y después tiene esa cosa, por momentos medio sinfónica, por momentos medio pop. Mm. Es una banda que le puedes encontrar trash, le puedes encontrar nada. Es una banda completísima. Al día de hoy yo escucho temas de Judas Priest y me emociono. O sea, me corren las lágrimas. Siento que levito en el aire, boludo. Eso para mí está buenísimo porque los artistas que... lo hablamos varias veces, pero el artista que te acompaña desde que sos chico y te formó en tu identidad, no lo soltás nunca, loco. No. No se te va nunca. ¿Pero esta identidad se forma cuando sos bien chico o más adolescente? Mira, la primera vez que escucho Judas me lo muestra un profesor de guitarra. Yo venía haciendo guitarra con un chabón que era más una línea un poco más rock alternativo. Me pasan con uno que era un chabón de pelo largo, espectacular. Y ahí empiezo como a escuchar este tipo de música. Y el loco, yo venía escuchando Metallica, venía escuchando algunas de esas cosas. Y de repente el tipo me enseña a tocar The Sentinel de Judas Priest. Y cuando escucho eso, ya había escuchado Painkiller, obviamente. Sí. O sea, estaba en el Breaking the Law, estaba en el Satélite. Pero cuando escucho The Sentinel, yo te no lo ves loco. Creer, boludo. Digo, pará, ¿qué es esto? Yo quiero consumir todo lo que hizo esta gente. Mm. Y ahí en adelante, nada, seguí consumiendo eso, pero no me privé de escuchar un buen pop tampoco. Claro. De escuchar otro género. O sea, no. Está bien decir que soy metalero o que curto el metal, porque el metalero sabe mucho de música. Yo de música no sé. No, pero. Hay que respetar, ¿viste? El metalero. El metalero sabe. El metalero suele saber de música, también en una época quizás se cerraba más. Para mí es el mejor público de todos, es sin ninguna duda. Es la mejor gente está en el metal, no tengo la menor duda de eso. Pero también hubo una apertura. Y yo creo que Ricardo Iorio, que para mí es una de las personas más importantes de la historia del rock nacional, en algún momento rompió con esa pared. Así como en un momento era un poquito más cerrado. Quizás hasta con el personaje, viste, cantando Roxette, pero en un momento rompió con eso, ¿no? No sé si... Sí, el metalero para mí es también el público más fiel, que más te acompaña, es un buen público, pero también tiene esto, sabe mucho. Yo no sé de música, chicos. A mí me guían mis instintos. A mí me guía el oído. ¿No es eso un poco también, loco? ¿Qué sé también yo? Quiero atajarme de eso. Decir, che, yo de música no sé, amigos. Sí, sabes. Nah, sí, sabes. A mí me... no. Hoy estaba hablando con un amigo, le decía que venía acá. Me dice, Clemente sabe. Sabe mucho. Vos también, Pauli también, todo. Sí, no, por eso también. Pero acá es una mente que se sabe. A mí me guían mis oídos. Y esos oídos, o sea, antes, ¿qué pasaba? ¿En tu casa se escuchaba música? Mirá, ¿o fue la primera cosa que te parte la cabeza? No, mi vieja escuchaba Aerosmith y Bon Jovi, pero porque se los quería coger a los dos. Excelente. Los dos. Y mi papá le gusta Soda Stereo y Jerry Rafferty. Okay. Nada más. Y después todo lo que es línea rock nacional. O sea, él pone la mega y... O sea, mientras sea nacional está bien. Está bien. No pasa nada. Vieja loca, estelares. No importa. Lo que venga. Nacional. Cielo raso. Vos tirá, mientras sea nacional, yo recibo. Nompa. Nompa. No pasa nada. Todo. No lo reconozco, no lo entiendo. No sé de dónde viene. Es nacional. Me gusta, dice el tipo. Entonces, medio como en esa casa donde se escuchaba música a medias... O sea, con mi vieja escuchaba mucho Whitesnake, ponele también. Sí. Medio también en esa línea ochentosa. Sí. ¿Le gustaban los Sex Symbols a tu mamá? Los Sex Symbols. David Coverdale, un Sex Symbol, hoy orgullos. Podría ser tu mamá. Podría ser mi mamá tranquilamente. Sí, sí, sí, sí. Es de los que más se convirtió en señora. Sí. Es como la teoría de Cristian Castro, de los hombres que envejecen como abuelitas. Está como lleno. Tías. Está lleno. Claro. Sí. Bueno, Steven Tyler. Steven Tyler es una señora que te hace unos budines... increíbles. No, a mí había una foto de David Coverdale, después te la voy a mostrar porque no me la puedo poder buscar ahora, pero la usamos en un berretín con Diego y no se puede creer. Esos rulos, boludo, es increíble. Sí. Qué bueno Whitesnake. David Coverdale está recién divorciada. O sea, hoy está recién divorciada. Totalmente. Qué groso igual, ¿eh? Sí. Uf. Bueno, qué buenas las baladas, boludo. El otro día estaba pensando, deberíamos volver a hacer baladas como sociedad. Yo creo que la sociedad va a curarse si vuelve a ser balada. Yo banco mucho la balada romántica. Y esta es la balada sentida, porque eran bandas que eran pesadas, pero siempre tenían estos temas. Claro. Para prender el encendedor. El encendedor. Y quemarse las mechas. Claro. Y pará, y tu vínculo con el indie. Dejalo esto de fondo. Sí, vamos a hablar con esto de fondo. Sí, hablemos con Coverdale. Coverdale. Y Serpiente Blanca, White Snake. Serpiente. ¿Esto es amor? Lo que estoy sintiendo. Lo que estoy sintiendo. Mi vínculo con el indie, con lo emergente. Ahora yo voy a buscar una foto, no lo vas a poder creer. ¿Eso es actual? Pelo. Ahí está divina, David, ¿eh? Mirá ese pelo color mostaza. No, ese, sí. El degradé, se parece a tu papá posta, ¿no? Go again, oh my God. Llegar a esa edad con ese pelo. Bueno, ¿no? Yo tengo para 31 pocos. Y me estoy quedando pelado. Para imaginales. Pocos. Ahí Coverdale está en un momento altísimo, loco. Qué gran persona, ¿eh? Sí, yo estoy buscando una foto de Coverdale. Estoy buscando. ¿Y en qué momento? Entonces fuiste como haciendo como un poco. Sí, como. Nutriéndote de cosas poquito, muy random, por muy lo random. Que veo. Correcto. ¿Tus amistades? Mis amistades también me han nutrido más en la adolescencia un poquito más, con esto que decíamos del indie, de lo emergente, ahí empiezo a compartir más con amigos, también MTV empieza a amamantar musicalmente, pero la etapa más emergente, más indie, más 2016, 2017, ahí sí me empiezo a nutrir con amigos, de ir a ver bandas juntos. ¿Te acordás tu primer show? Mi primer show, sí. Cuando era muy, muy, muy, muy chico. Ah. Mirá, el que tengo recuerdo. Mirá Coverdale yéndose a las termas en micro. Boludo. recién separada. Qué buñuelos de acelga, ¿eh? Qué buñuelos de acelgas esta señora. Es impresionante. Qué fuerte. Es impresionante. No. Por eso tenemos que usar barba, loco. Claro. Tenemos que usar barba y ropa holgada para que no se nos noten las tetas. Es porque increíble. Estamos en un camino. Está old lady. Sí. Bueno, volvamos a tu primer show, el primer show que fuiste a ver en vivo. Uno de los primeros shows que tengo recuerdo de haber ido a ver es con mi mamá de Rasmus. Impresionante. De Rasmus. En. ¿Qué fue? ¿Obras? Y puede ser. Algo así. ¿Eras chiquito? Re chiquito era. Re chiquito. Fueron porque querías ir vos y le insististe a tu mamá. Le pedí a mi mamá ir, me llevó. En ese momento curtía Universo Gótico, sí. Emo, todo eso. ¿Estabas Chemical triste? Romance. ¿Estabas triste? No. Era por eso no me, autopercibía emo. Porque era. Estábamos súper feliz y era más o menos gracioso. Entonces era como el emo que no era triste. Entonces no podía decirme emo. No, me decía dark, me decía como gótico, pero emo no me podía decir porque no estaba triste. Era súper feliz. Ahora se estaría horrible eso. Escuchame. Simplemente me gustaba esa música, claro. Simplemente me gustaba eso. Ahí yo creo que hay como una conexión entre eso y el metal. Ponele, no sé, con Him, que es una banda finlandesa. Sí. Hace un metal pop, digamos. Un metal medio romanticón, medio así como glaseado. Y ahí como que hago una conexión directa con Metallica, con Judas Priest, con, no sé, Pantera. O sea, el sonido pesado no me resultaba ajeno. Entonces, por eso como que agarré para ese lado. ¿Metallica entero o tenés reparos con alguna época de Metallica? No, Metallica lo que ve. Sí, Load también, digo, la etapa noventosa, esa media... Pasa nada. Bancás todo. Se me va a poner en selectivo. No, bueno, pero uno tiene sus discos favoritos. Yo, con la banda que me gustan, y el disco que me gustan más, hay y otro que me gustan menos. Sí, sí, ni hablar. Pero no... Tiene que ser una grosería de una banda con Vallejo. No, esto es una barrabasada. Es una porquería. Es un insulto a vos mismo, que vos mismo lo hiciste, pero te estás insultando a vos mismo. No, boludo, banco en general. ¿Y tenés algún tipo de banda o artista que escuches y que no nos imaginamos? ¿Ubicás lo que digo? ¿Viste ese concepto medio de guilty pleasure? Que en realidad no sé si está también usado para mí, porque no necesariamente es un placer culposo. Claro. Pero sí que no te pega, me acuerdo que lo hablamos con Beder y nos hemos reído mucho, como que no te pega con lo que pareciera de vos. Me encanta La Oreja de Van Gogh. Mirá. Impresionante. Pero me encanta. Impresionante. Me encanta. No es una confesión porque creo que todo el mundo lo sabe ya. Amo La Oreja de Van Gogh con todo mi corazón. ¿Por qué, che? ¿Cuál Oreja de Van Gogh? Todas. ¿En todas sus versiones? ¿Con todas sus cantantes? Con Lady me encanta, con Amaya. Con Amaya me encanta. Con Amaya, obviamente, es la papa fina. Es la Coverdale de ellos. Claro. Es el punk español, querido. No, boludo, pero hay cosas en... Hay temas de La Oreja que los escuchás y son Morrissey de repente. Sí. Tienen como una cosa de venir del punk y hacer música después del punk que me parece espectacular, boludo. Cuídate. Es un tema que... delicadísimo. Me gusta, y me gusta. Y cantarlos en karaoke. Agarraste una época de la música donde no había tanto prejuicio, me parece, ¿no? Porque quizás si tuvieras 20 años más, quizás hubiera sido más difícil, sí. ¿No? Sí, había algo de prejuicio. Esto es espectacular, ¿verdad? Es espectacular. Gema pop. Muy lindo. Había en mi época, de hecho a mí me decían, cuando escuchaba todas estas bandas, que escuchaba música de puto. Sí, claro, obvio. Era. Se decía un montón eso. Sí, qué sé yo. Sí, pero te pasaba vos, que tenés 30 y pico, mirá. Sí, había algo de eso todavía, había como un rezago. Obviamente no era algo donde vos decís, che, esto, o sea, te agarras a piñas por la música, como quizás en otras épocas. Pero sí, o sea, sucedía. Me chupaba 3 hectáreas de verga también, ¿eh? Sí. Bueno, también, que vos digas. Debes saber una barbaridad de música para que me digas eso. Sí, es cierto. Yo tengo la misma edad que vos y para mí nosotros somos como el último eslabón, el último coletazo de eso. Y después viene la otra generación completamente desprejuiciada. Claro. Con otros accesos también a otro tipo de música, ¿no? A vos te pasaba también que, no sé, decían, por ejemplo, Miranda. Miranda era música de putos, de repente. Y es la banda más importante de nuestro país. 100%. Babasónicos era música de puto cuando yo era chico. Claro, cuando vos eras chico. Totalmente. Una de mis bandas favoritas argentinas es Adicta. Quiero que hablemos de Adicta. Sí. Sabes que mi novia, muy fan de Miranda y muy fan de Adicta. Y porque aparte crecen como en la misma época. Y es como una es la alegre y la otra es triste, por decirlo de alguna manera. pero adicta, no sé, poco a poco, por ejemplo, el tema poco a poco, sí, en el disco Miedo, me parece una joya absoluta. Bueno, ah, este sí, que está poniendo también. Sí, así arranca el disco Miedo. ¿Qué onda tu vínculo con Adicta, una banda que sigue en actividad sin, obviamente, la formación sin mítica, sin Toto? Sin Toto, porque Toto fallece en el 2015. Sí, 2015-2016, por ahí. Ellos siguen ahora tocando y la verdad es que son los guardianes de canciones hermosas que han hecho durante toda la... durante toda su carrera, con Rudy, que sigue tocando. Yo me encuentro medio de casualidad con Adicta. En un viaje me acuerdo que... no sé por qué estaba como ahí surfeando en el universo Juana la Loca, como en todos esos pops medio rocks. Todas las bandas que vi de adolescente. ¿Sí? Claro, todo ese universo. Veo Adicta y digo, ¿qué onda esto? Creo que alguna vez me lo había cruzado. Me empecé a bajar discos, me senté, lo escuché y también me pasó lo mismo. O sea, dije, che, esto es hermoso, esto es bellísimo. Primero no sabía que Toto era un tipo que estaba cantando, pero la voz tiene una cosa medio andrógina. Sí, claro. Yo así decía, ¿qué es? Qué bien canta esta piba. Y después dije, no, pará, es un chabón. Pero tenían como esa propuesta medio andrógina, ¿no? Sí, sí. Y ahí me volví completamente loco. Es este pop triste. En general, siempre el pop es alegre. Sí. Se vincula con esto de estar de fiesta, feliz. Y Adicta es súper triste, boludo. Súper triste. Sí, es medio como fiesta, pero en un funeral, ¿no? Como claro. Siempre tuvo como esa impronta. Bueno, y hoy sigue. Lo pueden ir a ver, Adicta. Toca sí, seguido. Tocan seguido. Hace poco, creo que festejaron los 25 años de banda. Sí, hicieron un show grande en Niceto. Creo que eran 25 años o 30, ya ni me acuerdo. Que tocaron una barbaridad de temas. Fue hermoso. Yo no podía parar de bailar. Sí, yo fui al Café Berlín hace poquito. También sí. Muy lindo show. Che, si alguien está escuchándonos en un auto, por ejemplo, y no se está viendo, nuestro invitado hoy es Juan Rufo. Buenas noches. Y en un rato toca Juaco Burgos también. Y en un rato también vamos a ir hablando de las guitarras y demás. De las guitarras, las remeras. Vamos a hablar. ¿Qué guitarras? Las remeras. Esta hora del día, boludo. No, porque están acostumbrados, ustedes porque son jóvenes. Estabas prendido hoy. No te hagas. Estás el traído. Hoy estaba bien. Hoy está bien. Locked in. Y tengo, por ejemplo, bueno, con Camionero, ¿qué te pasó, loco? Porque Camionero estamos todos como muy arriba, ¿no? Sí, se subieron a Camión también. Sí. Camionero es una banda espectacular. Yo los conozco a los chicos. Realmente, la forma de trabajar que tienen ellos, tanto ellos como toda la gente que los rodea, me parece... desde lo económico como un modelo de negocios y como un modelo de hacer música, porque decir negocios quizás es medio utilitario, ¿no? Pero modelo de negocios me refiero a la totalidad de las cosas que rodean a la música, me parece de lo mejor que está sucediendo hoy. Porque son fieles a lo que hacen, entienden al público que los rodea, hay una cosa del boca a boca, hay una cosa del estar recomendándose, laburan bien, hacen una música espectacular. Sí, y tiene una comunidad espectacular también. Es espectacular la comunidad. Y viste que va creciendo... sí, yo lo pensaba medio como crecen las tarántulas de adentro para afuera. Viste que las tarántulas como que mudan de piel y dejan la piel vieja abajo y ellos salen y tienen después una piel nueva. Crecen de adentro para afuera. O sea, como que van reventando lugares, los lugares les quedan chicos, van a uno más grande, ese después les va a quedar chico de vuelta, lo van a reventar y crecen así, sí, es orgánico. Como pasaba antes de alguna forma. ¿Viste? Sí. Hay algo como eso de, más allá de las redes sociales que las usan, más allá de los reels que los usan, más allá de la comunicación digital, hay algo del, che, ¿vos escuchaste estos pibes? No, escuchá esto. Total. Y te pega una pina en la cara. Sí, para mí eso es como una experiencia que se parece a... las experiencias que tenía yo cuando conocí una banda. Por eso, de mucho boca en boca y demás. Y después llegar al show y que te parta la cabeza. Te parta la cabeza, pero ¿no les parece que hay algo hermoso en la recomendación? Por supuesto. Tienen un programa de música ustedes. O sea, en decir, che, esto, escucha esto. A mí me hizo muy feliz. Tomá, escúchalo. Y que a la otra persona sea feliz con eso. Creo que no hay nada más lindo en el mundo. Yo soy bastante anti-algoritmo en ese sentido. Porque creo que... todas las recomendaciones que te van a venir van a estar basadas en cosas que ya escuchaste antes. Y claro, que venga una persona que no tiene idea quién sos, no sepa nada de tu vida y te diga, che, te recomiendo esto, te puede cambiar la vida. Te puede cambiar la vida. Eso para mí es lo mejor de la... ¿Vos tuviste algún recomendador de música? ¿Viste que siempre como hay alguien, ibas a una disquería y había algún chabón? Sí. O alguien que escuchaste, alguien que vos decís, esta persona me bajó una data que valió la pena alguna vez. Un gran amigo mío me empieza a meter en el universo hardcore. Yo laburé con él y primero me mete en Los Prisioneros, banda chilena. Sí, claro. Después me mete en Juvenilia, banda argentina. Sí. Después me mete en Eterna Inocencia, allá me empecé a meter ahí en el hardcore. O sea, como que me pasaba todas cosas que el chabón escuchaba y eran todas joyas, boludo, que yo de alguna manera u otra no había escuchado. Gracias a que me mete en Juvenilia, por ejemplo, yo empiezo a escuchar esto, que es Pirámides. Sí, que van a estar tocando en el Festival Superfly. En el Superfly. Esto se los traje para... No sé, tire. Me encanta. Para regalárselos. O si se quieren regalar a la gente, hacemos tipo Radio Old School. Radio Old School, sorteamos sí. un CD y que lo vengan a buscar. Bueno, el programa pasado fue especial de CDs. Y hablamos de eso. Qué lindo. Hermoso. ¿Cómo mutan los CDs? ¿Cuántos tenés? ¿Tenés muchos? Tengo una barbaridad de CDs. Porque también me gustaba cuando éramos chicos, me gustaba comprar... siempre que se podía, se compraba. Los compraba también en Parque Rivadavia, Truchos. Por supuesto. Ahora entré en la del vinilo también, porque hay algo del formato físico que me parece que es distinto a todo. Qué sé yo acá tengo toda la música del mundo en el teléfono. En realidad no tengo toda la música del mundo. Pago para tener, o sea, acceso. Sí. Pero no lo tengo yo. Eso sí lo tengo. Total. Eso está en mi mano. Ay. Eso lo diseñó alguien. Y te vinculás con el objeto, ¿viste? Como... Claro. Yo, los discos más importantes de mi vida están en objeto. Y sí. Y me gustaba agarrar el agarrarlo, ver el librito. Claro. Ver qué hay ahí adentro. Así encontré la pija de Sleep for Mods. Excelente. Era un flexi. Una historia muy emotiva. Que viene adentro de un vinilo. Del es vinilo de Divide and Exit. Viene con ese flexi. Y dije, che, esto está buenísimo. Me lo voy a hacer remera. No la voy a llevar a Urbana. Y hoy vos sos esa persona para alguien. Bueno, mi trabajo medio que me ha puesto en ese lugar. Total. La gente me lo dice. Yo no termino de creérmelo porque hay algo medio de... Soy recomendador de música. Pero me pasa, o sea, yo creo que lo que me sucede a mí es que hay algo que a mí me gusta y me hace feliz y me conmueve de alguna forma. Yo lo quiero compartir. Hermoso. Soy anti-gatekeeping. O sea, yo banco mucho eso. La cultura se comparte. No se ostenta, loco. No se guarda. Claro, no. Se esconde. No me la cuelgo yo como... Sí. Yo llegué acá antes. Venimos también, boludo. Si yo soy feliz con esto y sé que a vos te va a gustar, vengan, boludo. O sea, vamos a hacer más. Y viste vamos que a pasarla mejor. Y viste que no es que uno se pone en lugar de recomendar, pero sino también porque uno quiere contar lo que vivió y lo que es lindo. Como compartir eso con un disco es más fácil con un recital. Recién fuera de aire te dije que yo iba a ver a Los Natas en la época dorada. Y a la vez es muy difícil. Y a la vez es muy difícil explicarte, como de decirte lo que se sentía. ¿Qué sé yo? Claro. Un lugar chiquito. Me acuerdo una vez. Era más incómodo que otra cosa, quizás. Sí, sí. Me acuerdo el pastor, el bajista, nos diciendo: si hay olor a goma quemada, somos nosotros. Me acuerdo eso, como. Porque era una banda stoner. Pero hay un ciclo virtuoso de todo esto que hoy, cuando yo veía unas playlists que tenés vos, Juan, vi que está este tema que se llama Meteoro 2028. Más. De Ciudad de Bramán, disco de Los Natas. Natas en ese momento, no Natas. Los todavía. Y lo estoy escuchando. Y... Ah, es boludo, una piña en la cara. Por favor, volver a algo. Viste que la música es como la mejor máquina del tiempo y lugar que podés encontrar. Sí. ¿A dónde volviste? Al Salón Pueyrredón, pero de la calle Pueyrredón. Piso pegajoso. Piso pegajoso. Súper pegajoso. Total, pegajosísimo. No sé, brea. Sí, lugares que no sé qué eran. Tipo, alguno en Flores, no sé, no me acuerdo. ¿Entendés? Como... ¿Será que estoy en una etapa samurái por estar jugando al Ghost of Shotei en la Play 5? Pero ahí dicen que la música no es de este mundo, que trasciende el tiempo. Y la protagonista se comunica con su madre y sus recuerdos a través de la música. ¿Será que es algo parecido a eso? ¿O será que ayer jugué más de 14 horas a la PlayStation? No lo sabemos bien. Pará, ¿vieron? A mí me gustó, ¿eh? Listo, pasó, gustó, ya estamos. Pasó, déjalo ahí. Adentro. ¿Vieron Sinners? La película Sinners. Sí, buenísima. Bueno, Sinners, hay una escena, para aquel que no la vio, hay un blusero, hay un hijo de un pastor que es blusero. The Blues. Sí, y en un momento toca y viste que dicen como si tiene algo especial en cómo toca y qué sé yo. representa la música de todos los tiempos, para adelante y para atrás. Ese ser es una locura. Un aquí y ahora de ¿Bludo? Todos los tiempos. Claro, está el blusero tocando en 1930 y aparecen unos raperos, aparecen africanos tocando claro. tambores. Te volvés loco, pero un poco es eso. La música es todo eso a la vez. Es que son recuerdos, son esto. O sea, te trasladas a un lugar, a un momento, a una persona. Hay bandas que yo escucho y pienso en personas. Y hay veces que casi que ni las puedo escuchar esas bandas porque me quiebran, boludo. O sea, es como que no, me encantan. Hoy no las puedo escuchar. Sí, esa canción, aunque no suene esa canción. No, porque si suena me voy a poner a llorar y es un problemón para todos. Pero sí, pasa eso. Y bueno, con Pirámides pasó un poco esto, de empezar a compartir con amigos. Esto, ir a shows, ir a muchos shows. Creo que es de las bandas que más vi en mi vida. ¿Cuántos años tiene Pirámides? Ese es del 2017. Yo creo que vi a Pirámides en vivo. Es muy probable. Sí. Eso es del 2017. Ellos se van a España en el 2019, me parece. Antes sacan un par de... Después de ese viene otro disco, que es una bomba atómica. Antes viene un EP. O un disco más y un EP, pero sí, como que curtieron esa época pre-pandemia. Uh-huh. Viste que después lo emergente post-pandemia como que se enraiza un poco más. Pero acá medio que empieza, por lo menos en mi historia, empieza todo el vínculo con la música emergente. Y con, no sé, yo le atribuyo llegar a Camionero gracias a que escuché eso. Le atribuyo llegar a, no sé, en su momento hablaba mucho de Mujer Zebra. Fue gracias a esto. O sea, yo acá entro en el universo emergente. Lindo eso. Hermoso. Y con el mundo hardcore, ¿frenaste en Eterna Inocencia o seguiste yendo para atrás? ¿Metiste Fan People, pero NDI, DAG, todo eso? Sí, NDI escuché. A Necro lo vi ahora un par de veces. Eterna me parece una cosa fantástica. Ahora lo estoy yendo a ver mucho. Me conmueve también Eterna. De las cosas que están sonando ahora, yo soy mi amigo de los chicos de Cursi No Muere. Bellísimo lo que están haciendo. Y lo hacen con la violencia del hardcore, pero con el sentimiento de, no sé, de alguien que está gritando algo maravilloso. Ellos la están rompiendo toda. Me encanta. Bueno, me pasó hablando de llorar. La última vez que tocaron, el último tema que hicieron, me encontré llorando. Mirá, la concha de tu hermana. Estoy llorando ahora. Ah, porque, eso está buenísimo. Porque lo tocaron ahí, es un tema muy lindo. Y lloré, viéndolos. Ah, te banco mucho. Contanos un poquito del Superfly. ¿Cuándo se hace el Festival Superfly? El Festival Superfly es el 21 de marzo. Falta poquito. Falta nada. Un mes. Sí, un mes. Hoy anunciamos a Los Brujos, que van a tocar. Es la banda que más vi en mi adolescencia. Boludo. Es tremendo. Ahora está cantando el hijo de Ricky. Sí. Sí, la rompe toda. Es tremendo. Toda. ¿Dónde es? Es en el Art Media, en el C. Bárbaro. Va a estar Los Brujos, va a estar Dietrich, va a estar Pirámides, que vuelven ahora a Argentina por un tiempo muy escaso. La ferviente recomendación de que vengan, obviamente al festival, pues la van a pasar bien, pero que vean a Pirámides. Es otra cosa, es fantástico lo que sucede ahí. Y faltan dos anuncios más que todavía no los hice. Pero voy a dar pistas. Una es una banda para tomar whisky y la otra es una banda pop para bailar. Excelente. O sea, son las dos incorporaciones que faltan en el mercado de pases. Una banda para tomar whisky. Sí. Muy bueno. Banda para tomar whisky. Y además después está videojuegos, o sea, van a venir y a jugar a lo que se le canten las pelotas. Ahí desde Wonderboy hasta, no sé, Pump It Up. Street Fighter 2. Street Fighter 2. Mortal Kombat. ¿Qué más? Va a haber un microcine. Buenísimo. Invito amigos a que elijan contenidos para ver. Y la gente sabe solamente quién lo eligió. No sabe el contenido. Entonces ponele, no sé, está la función del bananero. A tal hora, vos no sabes que eligió el bananero para ver. Excelente, excelente. Se puede sospechar igual por dónde viene la mano, ¿no? Sí. De hecho, o quizás el chabón te ojo, capaz te pone. Bueno, de Pasolini, ¿no? Bueno, una ópera. No, eligió algo muy bueno. Recién pensaba como con toda la historia y el vínculo que tenés con la música, qué lindo que puedas hacer este festival, o sea, tu propio festival, ¿no? Y de repente este disco que nos traes es la banda que traes también vos acá. Es increíble. Eso es increíble. Boluda, es un sueño. Hoy estaba pensando, o sea, el laburo para este festival es sentarme con mi productor, pensar bandas, ir a ver bandas, hacer scouting. Sí, che, a ver esta, a ver qué onda esta. No, este el año que viene. No, esta tal cosa. Es el mejor laburo del mundo. Armar los horarios, pensar cómo se cierra todo. Es un sueño, realmente. Y me di cuenta hace poco y dije, che, pará, yo estoy haciendo esto. Es increíble. Y aparte crece, o sea, este año es así, el año que viene más grande. Sí, está creciendo. Estoy re contento con esto. Qué lindo eso. Y en 5 años, Green Bank. Y, exactamente. Ese es mi camino. Ese era bueno. Vénganse, están invitados. 21 de marzo. Nos vamos a agendar. Agéndenselo. Recontra. Va a estar lindo. Va a estar muy, muy lindo. Última pregunta, hacele la misma pregunta. Dale, que es a una todos, pregunta ¿sí? que le hacemos a todos los invitados. Sí. Y ya estuviste hablando un poco de eso, pero quizás esta es una forma de resumirla. ¿Qué es la música para vos? Es una excelente pregunta. La música me parece que es lo más lindo que tenemos como seres humanos. Es lo que hace más bello al mundo. En general, el arte es lo que hace más bello al mundo y hace que las cosas funcionen. Eso se lo robé a la Iseca, no es mío. Pero me parece que la música particularmente es una forma de engrasar los engranajes, de que las cosas funcionen bien y de que nosotros seamos más felices. O en caso de que tengamos que estar tristes, más tristes. Pero me parece que no puede haber un mundo sin música, porque sería una verdadera garcha. Sería realmente espantoso. Es espectacular. Sos un capo. Le mando un abrazo a Nico Ludovico. Me mandó el link del show de Fight en Obras. Vino Fight ahora, así que tenés un material 94. ¿Cuándo nacía yo, boludo? Bueno, impresionante. Mira, viniste con un Fight bajo el brazo. Gracias, Juan, por venir. Gracias, amigos. Gracias por la invitación. Un placer. En instantes, Joaco Burgos, pero también vamos a hablar de Deftones, de Guitarrica, de La Fuente y mucho más. Dale. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Viernes con ganas de salir a la ruta? Antes de arrancar, pasá por YPF. Todos los viernes de febrero, 30% off en combustibles con modo BNA+, con un tope de reintegro de 15.000 pesos. Carga y ahorra. YPF. Energía Argentina. Promoción válida todos los viernes de febrero, 30% de reintegro en combustibles con modo BNA+. Tope mensual de reintegro, 15.000 pesos por cliente. No acumulable con otras promociones. Ver bases y condiciones en ypf.com. Estamos en Instagram, X, TikTok y Facebook. Somos @urbanaplayfm. Somos la radio que ves. Nueva papa Saladix. Suena el crunchy en el beat. Son la nueva papa frita Saladix. Se te queda el sabor como graffiti en la street. Son la papa Saladix. Tremendo crunch. Nueva Saladix. Ahora Saladix tiene papas. Probalas. Snack, exceso en grasas totales, sodio y calorías. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Estas vacaciones de verano, vení a Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Amplios departamentos frente al mar, actividades, shows, piscina, sauna, gimnasio y un piso completo para entretenerse en familia. Las Nubes Café, el rooftop más alto de la ciudad. Además, balneario exclusivo en Chapadmalal. Torres de Manantiales Apart Hotel Mar del Plata. Hacé de tus vacaciones momentos especiales. Reservas manantiales.com.ar. Vení a Mar del Plata. Volvé a Manantiales. Urbana Play 104.3. Hey, UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La música es indispensable siempre. Pero los miércoles es todo. Música es todo. Clemente Cancela. Pauli Echeverría. Y la suma de cada canción. De cada artista. De cada show. De cada emoción. Música es todo. Todo es música. Miércoles de 22 a 24. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Hace más feliz. viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuele la sonoridad por el aire, un espacio para celebrar. Sé que esto es grande. Concierto sigue ahí, esperándote en tu memoria. ¡Argentina! Y siempre hay un próximo. La música es vida. Tu vida. Música es todo. Todo es música. Un programa de Urbana Play. Acordate que al 68-61-104-3 puedes mandar mensajes hablando de remeras de bandas, ¿eh? Sí. De hecho, podríamos poner después de, antes de Juaco, algún que otro mensajito, ¿no? Porque ahora en un ratito ya está Juaco Burgos con nosotros, que estaba probando sonido y parece muy lindo lo que hace. Es espectacular lo que hace. Vamos a estar charlando un ratito con él y también, obviamente, disfrutando de buena música. ¿Qué? Hablando de buena música, se viene Lollapalooza, ¿eh? Y vamos a... ¡Música! ¡Música! cosas que va a haber en Lollapalooza. Lo que decidimos es como repartirnos algunas cositas para charlar, desde lo más clásico a lo más moderno. Así que podemos hacer un paseíto entre lo que traje yo y lo que trajiste vos. A ver qué trajiste vos. Yo traje muy por arriba Deftones. Bien, me encanta. ¿De dónde viene esto de que tengo ganas de ver a Deftones en Lollapalooza? Perfecto. La verdad es esa, no es la primera vez que vienen a la Argentina. Ya vinieron un par de veces. Tuve la suerte de verlos, pero también la mala suerte de verlos en un recital accidentado, que fue cuando le abrieron a los Red Hot Chili Peppers hace unos años, un día que hubo un diluvio gigantesco. Y tuve todo yo pensando al Chino Moreno, al cantante, se va a electrocutar. Porque no sé lo que era, se le cortaba el micrófono todo el tiempo, pero una banda que la rompe toda. Cosas para saber de Deftones, sí. Muy por arriba, como un primer acercamiento, es una banda que surgió más o menos, o explotó más o menos en la época del New Metal. Como la primera asociación que uno podía hacer era con bandas como Korn, con Limp Bizkit, pero no se parecían. Ahí viene lo primero que tengo para decir, no se parecían. Digo, un fan de Deftones quizás está escuchando esto, cuando arranqué la oración se enojó y ahora se tranquilizó. No se parecían. Deftones tiene una búsqueda sonora que lo acerca mucho más a Radiohead o a las bandas shoegaze que a las bandas del New Metal. Hizo todo lo posible por separarse, inclusive hasta haciendo covers de, por ejemplo, los Smiths. Una banda que ya venía con un par de gestos estéticos que a mí siempre me gustaron. Por ejemplo, sus primeros discos salieron por el sello Maverick de Madonna. O sea, la que los hace firmar es Madonna. Es rarísimo esto, por lo menos en ese contexto, en esa época, en ese otro mundo de los 90, pensar que una banda de metal que venía de Sacramento iba a firmar con un sello que armaba Madonna, más allá de que Madonna es una persona con mente abierta, te podía llamar un poco la atención. Discos para entrar en Deftones, muy concretamente, para mí son tres. Mi recomendación pasa por ahí. Yo lo que diría es, si quieren entrar a Deftones, antes de lo que va a ser el show de Lollapalooza, al que le tengo mucha fe, porque es una banda que suena muy bien, los discos son, el segundo, que es Around the Fur, es el disco que comienza una explosión. El que tiene una foto de una señorita enfocada desde arriba, una foto que a ellos ya no les gusta, a la señorita no le gusta tampoco, la señorita tiene mi edad, hace poco di una entrevista, la encontraron a la chica, y que tenía temas como, por ejemplo, este, que se llama Showbeat, o Be Quiet and Drive, que es el primer gran hit que tienen ellos. Este tema para mí es un tema que define mucho el sonido de Deftones, por lo menos en la época pretecladista. Después incorporan un tecladista que se llama Abe Cunningham y el sonido se amplía hacia la construcción de ciertos paisajes sonoros. El otro disco que recomiendo es White Pony, el de la remera de nuestro oyente. White Pony es un clásico, no de Deftones, sino de la música pesada, si querés, pesada barra experimental de principios de los 2000. Yo creo que si uno piensa en discos de New Metal, solo por poner una etiqueta, White Pony es uno de los mejores. Y entiendo que es uno de los mejores discos de los últimos 30 años. Para mí está buenísimo, justamente la tapa es gris y tiene un pony blanco. Es el White Pony es la cocaína. Es una manera de hablar de la falopa. Y es un disco que ya los temas suenan como este. Este es Digital Bath. Tiene colaboraciones con el cantante de Tool, ya que hablábamos con Juan Rufo reciente, un tema llamado Passenger con el cantante de Tool. Y tiene varios temas más, como Back to School. Ya no me acuerdo cuáles te separé, así que no te preocupes. Y el otro disco, que me parece para mí que está bueno como para entrar, es el último. Uh-huh. El que salió el año pasado, que cuando empezamos el programa en algún momento lo mencioné, porque estaba bastante excitado con que saquen un disco que se llama Private Music, todo con minúscula, música privada. Yo creo que es lo mejor que sacaron desde White Pony. Es simplemente una opinión, quizás me equivoco. En el medio le pasaron muchas cosas, falleció su bajista Chicheng, así se llamaba, pero este disco Private Music, que tiene temas como este, My Mind is a Mountain y Milk of the Madonna, me parece que es un disco que le amplió muchísimo, muchísimo el registro de su sonido. Para ver en Lollapalooza es ideal, una banda hermosa. Yo lo que diría es, dejemos el día 3 de Lollapalooza. Excelente. Opa. Dejemos un poquito esto para subirnos a Guitarrica de la Fuente, ¿te parece? Dale. Vamos, dejamos un poquito My Mind is a Mountain de Deftones y ya nos vamos con Guitarrica. Deftones, My Mind is a Mountain. ¿Cómo estás con la situación de que podría haber entrado un murciélago al estudio? No, es que entró un murciélago al estudio. No lo vamos a poder sacar, sabías, ¿no? Que no lo vamos a poder sacar. Es imposible que lo saquemos y solo te voy a decir que si llega a aparecer yo me voy. Callate la boca, Clemente. Quédate quieta. Estoy viendo, dale, boludo. Es pánico. ¡Basta! ¡No me mires! Decís que no tengo pelo, porque a mí me han dicho una vez que los murciélagos van hacia vos si tenés mucha cabellera. Que no es mi caso. Eso me No. Buscan, atacan particularmente mujeres. Rubias de pelo corto. Sí, sí, son patriarcales. Es el patriarcado. No, recién estábamos escuchando el tema y hablando de la banda y se escuchaban. Y era o un delfín o un murciélago. Bueno, parece. Ay, qué terrible. Pero un murciélago, bueno. Ahí está. Una cosa medio así. Bueno, hoy debutamos con una sección que siento que llegó para quedarse, o por lo menos eso espero. Llamada, puntos suspensivos. Esto es una idea de Marto, el nombre. Es tuyo el mérito. Zona de promesas. Sí. ¿Le pusiste suspenso o te olvidaste el nombre? No. Ah. Le quise dar suspenso. No, le quise dar suspenso y le quise dar el mérito a la persona que se le ocurrió el nombre. No, es muy buena. Aparte. Es muy bueno. Aparte, el nombre es tan bueno que es loco que no se le haya ocurrido a nadie antes. Dudamos que esto ya haya sido usado. No queríamos plagiar a nadie, pero lo chequeamos y aparentemente no existe. Esta sección se llama Zona de Promesas y, como su nombre bien lo dice, tiene el objetivo de acercarte a artistas o bandas que quizás todavía no conozcas. Y acá te queremos recomendar que te empieces a poner en tema porque están buenísimas. Estuve escuchando Guitarrica de la Fuente, creo que porque me lo recomendaste vos, de hecho. Hablamos de él, creo que el año pasado, si mal no me equivoco, porque se presentó en Lollapalooza hace unos años y también el año pasado sacó un disco. Y es un artista que a mí particularmente me gusta mucho. Tengo muchas ganas de verlo en vivo porque me lo perdí en el Lollapalooza anterior. Así que mi expectativa es total por verlo y quiero compartirles un poco la historia de este artista que tiene una linda historia por contar, que no tiene tantos años en la música y que para mí es de esos artistas o fechas que uno dice, anda a verlo ahora, que vas a poder estar más cerca, que vas a poder escucharlo bien, porque si todo anda bien en unos años probablemente toque en horarios más tarde con mucha más gente. Y ya no consigamos entrar. Y ya no nos lo den. Y sea todo un quilombo. Terrible. Esta es la historia de Álvaro Lafuente. Él es un artista español nacido en 1997 y su historia con la música y con su proyecto musical tiene muy pocos años. Nos vamos al año 2018. O sea, no tiene ni 10 años este proyecto musical. Es re lindo el sonido, me encanta. ¿Qué es lo que está sonando en este momento? La historia de Álvaro con la música es muy linda también, porque la música se acerca a su vida a través de su familia. Una familia que tenía el ritual de juntarse los fines de semana a reunirse, a comer paella y a sacar las guitarras a la mesa y ponerse a tocar. Más español no se consigue. Más español no se consigue. Y esto de las raíces y la guitarra son dos claves para entender por lo menos el primer disco y las primeras canciones de Guitarrica de la Fuente. A sus 15 años le pide a su familia que le regale una guitarra, finalmente lo hace y de forma autodidacta empieza a tocar las canciones de forma privada en su cuarto, y los primeros temas que graba son en su habitación con el micrófono de la PlayStation. Buenísimo. O sea, bien. Buenísimo. Lo-fi y sin filtros, que es parte de una tendencia muy grande que ya ampliaremos en otros programas acerca de una generación española que tiene esta edad, tiene entre 20 y 30 años, con proyectos que nacen en las habitaciones de sus casas. Y hay varios nombres que ya les iré compartiendo. Hoy, me copa. ¿Sí? Me interesa mucho España en particular. Sí. Así que hay una generación muy piola haciendo música muy copada en España. Cuestión que empezó en un ámbito muy privado y de hecho por eso le pone este nombre a este proyecto, un poco escudándose en el nombre artístico, un poco por pudor y qué sé yo, le pone Guitarrica de la Fuente. Guitarrica haciendo alusión a lo que sería el diminutivo de guitarra en aragonés. Aragonés es el pueblo de su abuela, que es fundamental también en las raíces de su música. Que viene de Aragón y mucha influencia del flamenco, mucha influencia del folclore y también del folclore latinoamericano en su música. Y a partir del 2018 entonces sale su primer single, que probablemente lo escucharon, a ver si me lo pueden poner por favor, que se llama Guantanamera. ¿Lo escuchaste este tema? No sabría decirte. A ver. Yo escuché el último disco. Así que si está en el último disco, sí, pero esto es lo primero. Primera canción. No. Me gusta mucho cuando el sonido es así tan... tan crudo. Hace tiempo que olvidé el sabor a agua salada. He vendido ya mi alma al diablo por... Qué gran país es España, ¿eh? Qué gran país. Argentina, mejor, pero España es muy buena. Gran país. Claramente, ¿qué te llama la atención de esta canción? La guitarra. Y su voz. Y su voz. Su voz hermosa, y cómo su voz canta. Hermosa, cómo canta. Que hay un dato de color que a mí me gusta mucho, que es que esta crudeza en la voz no solamente la conoció el mundo a partir de esta canción, sino también su familia. Porque él no cantaba delante de nadie. Bueno. Esas cositas, a mí, estos datos de color a mí me gustan. Sí, obvio. Después sacará otra canción con una artista española también llamada Natalia Lacunza, que se llama Nana Triste. Y a partir de eso empieza a gustar mucho y empieza a subir sus versiones, sobre todo de covers, a las redes sociales. Y pasa un fenómeno muy típico de estos tiempos, que es que básicamente, como pasó con Yami Safdie, que nos contó hace unas semanas, empiezan a compartir su música en redes y empiezan a ganar un público a través de redes, en principio con canciones de otros, pero a través de gustar la forma que tenés de cantar y de interpretar, empiezan a crear sus propias canciones. Y a él le pasa un fenómeno muy particular, que es que empieza a vender tickets muy rápido. Él tenía solamente 5 canciones en su repertorio y ya llenaba lugares. O sea, hacía un show de 20 minutos. Hacía un show un poquito más largo porque hacía covers también. Claro, sí. Pero Guitarrica La Fuente es una de esas personas que la pandemia le vino bien, porque justo llega la pandemia y a él ahí se da cuenta y dice: che, yo quiero hacer mis propias canciones, quiero desarrollar mi propio disco, quiero desarrollar mi propio universo sonoro. Y surge entonces su álbum debut, que se llama La Cantera, que se... tiene un universo sonoro muy parecido a la primera canción que escuchamos. Bien. Que tiene esta cosa que ver con la guitarra y la voz. ¿Hubo Tiny Desk? Hubo Tiny Desk. Ahí va. Así que sugiero que, si no lo conocen, una muy buena forma de entrar es a través del Tiny Desk. Buenísimo. Que es un resumen hermoso, que incluye canciones de su primer disco, que es el que acabo de mencionar, y también Spanish Leather, lanzado en 2025, que es su segundo disco. O sea, un artista que tiene 2 discos en su haber, que sigue con estos tintes un poco folclóricos, pero se anima también a tener un poco de toques un poco más electrónicos y también abordar otro tipo de temáticas en sus canciones. Así que vayan a escucharlo. ¿Ponemos alguna ahora? ¿Querés que dejemos pongamos alguna? Pongamos Full Time Papi, que es de su último disco, por favor. Y de recordarles que el 13 de marzo se estará presentando en Lollapalooza, Argentina. Para mí, de los más los que yo más espero ver en esta fechita. Así que si estás en la misma, te lo recomiendo. Y si no, puedes ir a escucharlo. Hermoso, Pauli. En instante, Joaco Burgos, ¿eh? Se escucha trapo argentino. Otra vez nos dejan solo con chicas desnudas en el club de polo. Mirarme, somos sería hermoso. Este fuego es demasiado poderoso. Tiendas, mechero del toro. Es mi movida, pero me enamoro. Y ahora quieres dejarte llevar. Es un amor de tus modernidad. No se está tan mal, me siguen.

Yo Tarastopolia no lo conozco. Pero es. Debe ser griego. Pero es. Quizás soy un ignorante total. Pero... Ok, me gusta que este viaje entonces, a diferencia de cualquier otro, empieza con una canción que nunca escuchamos. Así que vamos a ver qué onda. Dale. A ver, o nos bajamos del auto antes. Vamos a escucharlo todo, Clemente, no te bajas a ningún lado, dale. Ahí está. YouTube con Ed Sheeran. Yours Eternally. Don't sleep. These days, my current location I cannot disclose. Geographic alley, it's nowhere that I've been before, but emotionally we're on the same road. If you have the chance to laugh, laugh at me. Sleep, don't even think about it. No need, maybe a little bit. Still dream about waking up free as we can be. Potencia tu viaje al festival más esperado con el nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lola Ar. Reservalo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. Así termina este viaje musical junto a El Copiloto Perfecto, presentado por Citroën y el nuevo Citroën C4 híbrido, donde el diseño se encuentra con el camino y vos sos parte del viaje. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Todo lo que necesitas para llegar a Lollapalooza Argentina. Ahora sí, 23:34. Ahora sí, Juaco Burgos y banda. Con Federico Mildis y Zamalea. Impresionante. Gracias por venir y por encima traer grandes músicos con vos. No, gracias a ustedes por invitarnos acá. Es re lindo este encuentro. Hace rato ya lo veníamos planeando. Sí, nos mandamos unos mensajitos hace un tiempo. Hace rato. Bueno, a Paul la conocí el año pasado. Y hoy nos dijeron y dije, bueno, ya que estamos, le pregunté a los muchachos y vinimos. Excelente. Qué lindo. ¿Cómo andan? ¿Cómo arrancaron el año? ¿Movidito? Muy bien. Mucho más movido que el fin de año pasado. O sea, como que... ¿Viste que uno dice, bueno, a principio de año? No. No. Todo. Toda la carne al asador. Ya en enero nos fuimos hicimos una pequeña gira. Estuvimos en la costa. Y después en febrero empezamos un ciclo que es todos los lunes en el Bebop Club. Así que estamos, ya van tres fechas seguidas y bueno, nada, sigue. Y te queda este lunes 23 de febrero con entradas en Passline y unos días después el 26 en Rosario, en Casa Brava. ¿Qué onda la de un ciclo, como la de hacer residencia en un lugar? ¿Te gusta eso? Bueno, empezó como una jugada que uno siempre hace las cosas sabiendo más o menos que aunque te tirás al piletazo, pero tenés cierto margen de... Obvio. Pero bueno, viste que nunca sabés. Eso también lo va decidiendo un poco la gente, o cómo se da la primera fecha, cómo se da los primeros minutos. Entonces, la verdad que dijimos, bueno, vamos a probar. Y nada, está haciendo un golazo cada fecha. Se está recontra llenando el lugar. Están viniendo un montón de invitados e invitadas increíbles. Así que por eso decidimos que también vamos a seguir en... En marzo, ¿no? Todos los lunes de marzo, así que... Ah, bueno, sí, en marzo. Sí, primicia. Ok, primicia, me encanta. Tenemos todo marzo también, todos los lunes. Así que lo que empezó como una locura ahora es un hecho. Qué lindo, una cita. Sí, sí, con toda la banda. Recién te escuchaba y decías como que te sorprendía un poco eso de, bueno, vamos a hacer esto y nos fue bien. ¿Tiene que ver un poco con el espíritu de lo que viene pasando con vos o no? Esto de que te alientan a hacer cosas, a ir a lugares, ir al Astros, a hacer esto y de repente que te acompañe la gente y que haya un universo que tenga ganas de ir a escucharte. Y es que hay una fina línea a veces también entre jugársela y ser un loco, ¿no? O sea, un surrealista, pero de alguna manera... cuando te la jugás y algo sale, decís qué bien, ¿no? Que arriesgué ahí, o que arriesgamos en este caso, pues siempre vengo acompañado de una arenga que no es yo solo, ¿no? Uh-huh. Viene de la mano también de los chicos de la banda y de la gente con la que comparto, del ambiente, ¿no? Entonces, creo que se arma una movida muy, muy linda porque después uno, bueno, lo que empieza, como decíamos, como, bueno, vamos a probar a ver qué pasa, vamos a tocar, como para no perder el ritmo. Y de repente se armó algo en donde cada lunes es una fecha... histórica. Entonces, mire, el otro día vino Lito Vitale. Tremendo. Sí, el Pollo Raffo, vino Soca, también después vino la anterior semana vino Fonso, Ana Spill. Espectacular. Después vino Paul Durst, o sea, se armó un montón de invitados y la gente quiere venir. Entonces, bueno, decidimos como seguirlo, pero sí creo que ese es un poco el hambre ese de hacer cosas que tenemos todos. Hace que la cosa también funcione, ¿no? Y la gente lo capta. Te propongo que toquen una canción y después seguimos charlando un poquito más, pero para que si hay alguien ahora que nos está viendo o escuchando en la radio, en el auto, y todavía no te conoce, entienda de qué estamos hablando y ahora seguimos. Muy bien. ¿Te parece? Me acompaña a mi derecha Federico Mindlis en el bajo. Aguante. Y a mi izquierda Fernando Zamalea en la batería. Maestro también, los dos. Vamos a hacer una canción nueva. ¿Esa? Sí, una que estamos tocando los lunes y que no la conocen. Excelente. Y así comienza esta historia, jugando a que esto es verdad, jugando a ser detectives, oh, buscando quién va detrás, detrás de aquella locura, de aquella estrella fugaz que ilumina nuestro cielo. Oh, y se refleja en el mar. Está bien que estemos juntos, aunque sea por hoy. Quiero verte por el mundo brillar. Yo te vi por esos lados, no digas que no. Pero bueno, siempre hay que escapar. La historia tiene tres partes. Primero viene el amor. Después le sigue el desastre, oh, oh, y al fin de todo estás vos. No viste en mí cuánto de ti llevo por dentro, nena. Oh, estemos juntos aunque sea por hoy. Quiero verte por el mundo brillar. Yo te vi por esos lados, no digas que no. Pero bueno, siempre hay que escapar. Está bien que estemos juntos aunque sea por hoy. Quiero verte por el mundo brillar. Yo te vi por esos lados, no digas que no. Pero bueno, siempre hay que escapar. Viste en mí cuánto de ti llevo por dentro, nena. Thank you. Es impresionante, es increíble, loco. Bueno, esa es una canción del disco nuevo que va a salir en mayo, el disco nuevo. Esta canción se llama Aunque sea por hoy y va a ser una de las primeras canciones que salga antes del disco. Pero bueno, hoy la presentamos acá, así que... Gracias por eso. No, gracias a ustedes, pero qué lindo. Salió linda, ¿eh? Es terrible. Yo sigo como la primera vez que te vi, sigo sorprendiéndome gratamente, como me parece que jugás otro partido, pero te quiero preguntar, ¿cada cuánto componés? ¿Te la pasás componiendo? Tengo épocas y rachas también, ¿viste? Como que no es que digo, no lo tomo tanto como, ni como un hábito, ni como un trabajo. Es... Cuando se manifieste, cuando se pide, ¿no? Cuando viene algo que te pide hacerte un tema, ahí, como que no me exijo eso porque perdería el sentido de todo esto, ¿no? Que es pasarla bien y que nada, que es algo lindo. Entonces, llegan así. Y eso creo, por eso hace que las canciones salgan de una manera también relajada, ¿no? Después, obviamente, con el momento del estudio, uno va y le trata de encontrar la forma y todo. Algunas cuestan más o menos, pero las canciones son así, naturales. Está bueno eso. Había leído tu historia y me parecía algo interesante que contaba que querías, estabas en la búsqueda de que salir tus primeras canciones en la pandemia con tan solo 15 años, diciendo cómo se hace para que me salga un tema. Y al final terminó saliendo cuando salió, ¿no? En realidad salió un poco como que... no me salía nada y no me salía nada. Y llegó la pandemia que me obligó a estar enfrente de un piano de alguna manera... que para mucha gente fue algo muy trágico y muy feo, y en algunos aspectos para mí también, pero a la vez me obligó a encontrar un lado que es hoy el más importante, ¿no? Entonces, como que se encargó un poco el universo y el mundo mismo de sentarme frente a un piano y de alguna manera sana obligarme, ¿no? Y ahí fue que salió una y ahí se abrió un canal donde las canciones no pararon de salir. ¿Y están para tocar una más? Dale. Es Juaco Burgos acá, ¿eh? Son las cosas que te van moviendo. Bien sabe disimular. No te exijas, te estás confundiendo. Estás esperando una señal. Quiero viajar a otro mundo en una espacial. O quizás solo es mi rumbo y estoy confundido y estoy convencido de tu amar sin lugar dentro mío. No quieras disfrazar, no quieras simular. Ya no sangras, ya no estás sintiendo. Te vas. No existimos para estar sufriendo. Existimos para disfrutar. Quiero viajar a otro mundo en una nave espacial. O quizás solo es mi rumbo y estoy confundido y estoy convencido de tu amor sin lugar dentro mío. No quieras disfrazar, no quieras simular. en sintonía, escuchar la sinfonía de Beethoven y poder regalar. No escuches, no veas, no sientas nada más. El de las melodías, las palabras que morían y las letras que dan por terminar, muriendo y naciendo, tu voz siempre al cantar. Sé que siento un gran vacío, quiero verte una vez más y decirte que hay lugar adentro mío. No quieras disfrazar, no quieras escapar de mis historias que nos cuentan por detalle qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a pasar. Joaco Burgos con su banda, parte de la banda. Empezamos a chivar, mirá. Y sí. Eso es un buen signo. El rock y el calor se llevan bien, dijo Fernando Samalea. Che, y el murciélago no apareció. Hay un murciélago en el estudio y no apareció. Y debe estar ahí conmovido. Se durmió nosotros después de este tema. Ahora me siento mal porque tengo la sensación que vos te habías olvidado que estaba el murciélago. Sí, me había olvidado. ¿Te das cuenta, Clemente? Che, hermoso, loco, la verdad que es espectacular. La verdad que es re lindo hacer este programa porque pasa esto, que viene Joaco Burgos y la rompe toda. ¿Qué estás escuchando, Joaco, ahora, últimamente? ¿Qué música estás escuchando? Mira, está arreglando qué van a tocar ahora. Estamos arreglando qué vamos a hacer. Sí. Íbamos a hacer un cover, pero nos dieron ganas de seguir un poco la línea esta. Bueno, dale, toquen, porque aparte no hay tanto tiempo. No, pero después cuando ustedes nos den el ok era. No, bueno, ¿quieren? Vamos ahora. Sí. Es más, si tocan ahora quizás pueden entrar las dos. Exacto. Y bueno. Y dale. Dale. Me encanta. Bueno, vamos a hacer entonces, lo que hicimos recién sigue siendo Nave Espacial, una canción del primer disco, Mi Lugar, que hicimos por el 2021 con Juan Absatz también, ¿no? Quien lo produjo. Todavía no los conocía a ellos, así que lo grabamos entre nosotros con Juan. Y bueno, eso fue Nave Espacial. Hermoso. Y ahora vamos a hacer Desolación, el tema que abre el segundo disco, se llama Frenzy. De amor, y si no quieres escucharla, me la guardo yo. Hoy ya no es más, hoy ya no estás aquí conmigo. Me inundaré en los rayos del sol mientras te espero. Y no vayas a tardar porque me quemo entero. Y vos, mintiendo, traigo conmigo una guitarra con una canción de voz ahí. De amor, de amor, de que navegar en mare. Haz lentas, no puede ser que llevo días así. No avanzo en esto y no. Hey, ¿por qué me ahogo entero y vos mintiendo? Traigo conmigo una guitarra con. Estás aquí conmigo, me pierdo en esta desolación. Esta desolación. Esta desolación. Vamos a dejar subido en el canal de YouTube de Urbana Play, tremendo, para que lo puedan disfrutar y recomendárselo a todo el mundo. Suena increíble, Gracias. Increíble. En Bebop, los lunes, sí. Y en general en la banda también está Miranda Mindlis en los coros, una cantante excepcional. Martín Lema en la guitarra. Marco Merlo en los teclados, porque yo quizás hago más el piano y él me hace los sintetizadores, los órganos. ¿Y quién más? No hay nadie más. Somos seis. A ver. Es un bandón. ¿Qué tenemos? Ah, y tenemos vientos también. Tremendo. Sí, sí, una sección de vientos. O sea, ahí ya tienen tres personas más. Sí, sí. Tres personas más. Al final somos como 36. Somos más en el escenario que en el público. Único caso en la historia. Creo que solo los decadentes, nadie más. Es Joaco Burgos que nos vino a visitar acá con parte de su banda. Che, entra una canción más. A mí me encanta charlar, pero la verdad que cómo tocan y cómo suenan. No, suena increíble, está sonando increíble. Sí. Dale. On fire, don't touch me, I'm a real life wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Run run run run, run run run away. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa better. Start a conversation.

Y su banda. Impresionante, gracias. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Vamos a la pile, ¿no? Ahora. Sí, vamos a la pile y nos vemos el lunes. Derecho. Nos vemos el lunes en Bebop, ustedes, la gente que esté mirando o escuchando. Es en Palermo, es un lugar hermoso, a las 22:30. Este último lunes del mes, y si no, tienen los lunes de marzo también, con esta banda increíble, una vez más, Federico Mindlis, Fernando Samalea e invitados. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Nosotros vamos a comenzar a cerrar el programa, ¿no? Primero, morfamos muy rico. Comimos gracias a Ronconcon, cocina latina, ubicada en Caballito, con platos de Venezuela, Colombia, México, Perú y Ecuador, y coctelería de autor. Arepas, patacones, ceviches, tacos, tequeños y mucho más, con opciones veggie y sin tac. Los encontrás en, por favor, bájame, Beche. Beuchef. Beuchef, no me sale la calle, 527, Beuchef 527, y en Instagram como @ronconcon.ba, donde podés ver los menús, descuentos en efectivo y promos bancarias. Gracias, Walter Rojas, por la operación del Fiscalión en nuestra CM Deluxe. La producción, Cata Miguel Palma y Marto Santavalla, tengo acá, cualquier cosa. Producción en el control, Flor Cambre, el Dires Garba, Graf Mayra Ferrari. En las cámaras, Víctor Pared, en las luces, el Nono Santoro. Técnica, Nico Cáceres, Switcher, Matías Arrico, control, el Tano. Gracias y todos y todas por habernos bancado. Chau, hasta chau. La semana que viene. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo.